la quiero de verdad, pero no la mire nadie, porque es mía, mía nada más. Cómo mueve sus caderas, ella se mueve en verdad. Qué chiquita tan bonita, con la paña baila más. Escucha usted, la esencia del guaguancó. Muévete, muévete, mami. Escucha usted, la esencia del guaguancó. Mira, grita, se botó. Escucha usted, la esencia del guaguancó. Baila ahora. Escucha usted, la esencia del guaguancó. Como bailan aquí en New York. Siento, siento, siento un amor por ti, mamita. Yo tengo un presentimiento. Siento, siento, que te quiero tener. Toita, toita, toita, toita, toita, te quiero. Pacheco, la verdad es que tú y yo la voz y esta gente somos las estrellas Fania. Siento, siento, siento una cosa bonita, mamita. Oye, me libraste de horrible tormento. Siento, siento, para cantar con esta gente hay que tener sabor y sentimiento. Siento, siento, baila, baila, baila, baila, baila, baila ahora, baila, baila en este momento. Siento, siento, esa negrita que está ahí vale más que un billete de a mil para mí. Oye, que bien yo me siento. Mejor que nunca.